Yo voy a comenzar esta semana con uno que no es de tecnología, porque personalmente lo que he estado tratando de hacer es escuchar más podcasts que son menos de tecnología, porque ya tengo suficiente tecnología en la cabeza para escuchar más. Pero bueno, escuché este de, es un nuevo podcast, por lo menos para mí, pero no es nuevo de existencia, ya va por su capítulo 23, creo, 22, que es La Radio del Alma. Un podcast bastante interesante, ellos lo describen como una dimensión interior encaminada a la comunicación, la sinceridad y la búsqueda de la verdad. El podcast que escuché yo, creo que es el episodio número 22, fue muy muy interesante porque, pues básicamente es una entrevista a Agnes, Albert y a Joan, que son a tres personas que componen un grupo que se llama Lilith, y que la verdad estuvo muy muy interesante, tiene música muy buena. Y pues hay unos que otros comentarios bastante buenos durante el podcast. Es un podcast un tanto, digamos, entre espiritual y medio locatario. Pero está muy, muy interesante. Si le quieren dar un vistazo, se lo recomiendo definitivamente. Es La Radio del Alma. Ya va por su episodio número 19 o 20, creo. Por ahí anda. Ahí ya escuchabais una crítica de la gente de Pin Podcast, una radio espiritual y un poco locataria, como decía, no sé si era David o Emerson. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, la radio del alma. Escuchamos un poco a Mizar de España, un grupo que ha contactado con Emi Navarro y están hablando a ver si se apuntan al primer festival de artes libres, Cultura del Despertar, que aunque no diga nada, va tirando para adelante. Está moviendo y a ver cómo funcionará esto. Mientras me acabo de aposentar, te dejo aquí con Miser. Podcast es un podcast de podcasts. Recogen podcasts que hay por ahí por la red, los presentan y hacen sus comentarios. Y para los que os guste esto del podcast, podéis dirigiros a www.pin.com. Lo llevan Francisco Portero desde el sur de España, no sé exactamente dónde, y David y Emerson desde México. Está bien, yo lo estaba escuchando y es entretenido y está bien porque así no tienes que estarte dando vueltas por la red para conocer todas estas nuevas radios independientes y mi personales, que son los podcasts. Se convierte el mar en el rey de todos los ríos, porque está más abajo que ellos. Por ello es el rey de todos los ríos. En consecuencia, el sabio gobierna a la gente, rebajándose en su discurso, y la dirige poniéndose detrás. Así pues, cuando el sabio está sobre la gente, ésta no siente su peso. Y cuando está al frente, nadie se siente herido. Por lo tanto, todo el mundo está contento de facilitar su progreso sin cansarse de él. Como no lucha contra nadie, nadie puede luchar jamás contra él. Tao Te Ching. Esta pieza de Miser no tiene nombre. Bueno, supongo que tendrá nombre, pero es una especie de jam session. A ver si entre el castillo, el festival y todo empezamos a conocernos y a vernos las caras. Dentro de poco, dentro de muy poco, podremos empezar a vernos las caras, como mínimo los que estamos por aquí cerca, a los hermanos y hermanas del otro lado del Atlántico y de otros lugares, de Estados Unidos, es igual, de todo el mundo, del resto del mundo. Será un poco más difícil, pero bueno, tendremos que hacer giras. Os dejo escuchar un poco más a Miser. Su página web, Miser Music, M-Y-Z-A-R Music. Bueno, eso con www.myspace.com delante. Va, la voy a decir bien. www.myspace.com/Miser Music. Qué pesado que estoy hoy, ¿eh? Es el jardín, un terreno aislado en medio del campo, en el que solo se plantan, con mentalidad puramente práctica, patatas. Un jardín es un organismo. Un organismo es un ser. Y por tanto, una individualidad. Un todo indivisible que posee su propia personalidad, reflejo del terreno mismo que lo acoge. Está formado por órganos diferentes con funciones tan variadas como respirar, digerir, segregar, excretar, moverse, captar. Y como en una sociedad saludable, estos diversos órganos cumplen la función que les es propia, ayudándose siempre unos a otros para constituir primero el organismo en sus primeras etapas, después para mantenerlo en feliz equilibrio y finalmente para acompañar su biografía, suscitando sucesivas metamorfosis hacia una finalidad cada vez más definida. Eso es un verdadero jardín. Una entidad muy bien educada, entre comillas, y por tanto bien conducida hacia una fecundación cada vez más armoniosa entre el cielo y la tierra. ¿Acaso la humanidad no es un jardín? Cierres los ojos. Susan. Susan. ¿Dónde vamos ahora? A casa. ¿Y mamá vendrá? No. Están bajando las constantes. No lo entenderá. Lo hará. Algún día. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué te gustaba más? Los pijamas. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Todos quieren alas. Nunca sé qué decir. Diles la verdad. Los ángeles no son humanos. Nunca lo fuimos. ¿Qué te parece si le fabrico un par de alas de papel? Dile la verdad. Se la he dicho. ¿Y? ¿Cómo se lo ha tomado? Me dijo, ¿de qué sirven unas alas si no puedes sentir el viento en la cara? ¿De qué sirven las alas si no puedes sentir el viento en la cara? Tendríamos que estar agradecidos cada día de pertenecer a la raza humana. Pero creo que lo olvidamos. La mayoría lo ha olvidado. La mayoría no tiene ni idea de qué es ser humano. Hasta nosotros, los iluminados flipaos, que vamos despertándonos poco a poco. No tenemos ni idea de lo que es realmente ser humano. Estamos escuchando ahora a Windmill. Unai Zarraolandia, a quien quiero agradecer desde aquí sus fotos en el MySpace, su aliento, su buen rollo, sus buenos deseos que van cayendo semana a semana. Gracias, Unai, de verdad, de corazón. Antes has escuchado a Fátima Mitz Curiaki de Madrid, la pieza Carrillón de su EP High Stranger. Fátima Eiras y Ander Curiaki. Ya los encontrarás en la columna derecha del blog, laradiodelalma.blogspot.com. Y esta pieza, The Road, de Windmill, que estoy pisando. Te dejo un ratillo con ella. We'll be right back. La vitalidad de los suelos se ve estimulada si los trabajamos en otoño, con luna descendente. Por el contrario, la germinación de las semillas queda frenada. Lo que hoy llamamos malas hierbas no son tales. De hecho, tales plantas silvestres constituyen auténticas medicinas para los suelos. Los antiguos, que tan amplios conocimientos poseían de ellas, las empleaban durante el barbecho para regenerar y devolver el equilibrio a los suelos fatigados. Ahora busca malas hierbas en la humanidad. Por el tercer capítulo, que en este, en realidad, les voy a leer algo que fue escrito así, como cuando les hablé en el primero y en el segundo. Bueno, este es el tercero, y es producto de un email, por lo tanto es consecuencia de la electricidad, de aquello que somos y que viaja en el tiempo de un lugar al otro. Y de pronto se manifiesta y toma forma y nos encontramos dentro de un cuerpo y decimos, uy, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, acá me encuentro. Acá me encuentro. Ese es Yux, este hermano, otro faro de luz de la Argentina. Es su capítulo número 3 de su serie sobre la Shambhala, sobre la ciudad de luz. A veces tiene una forma de explicar un poco abstracta, pero como mínimo yo poco a poco lo voy entendiendo, y seguro que muchos de vosotros lo entendéis más que yo. Se ve eso, tenemos que aprender a mirar las cosas de una forma más abstracta, como la creación misma, como el acto de crear. Os dejo con él. Este es mi espacio. Y es el espacio que compartimos todos, por igual, en un mismo lugar, en una misma ilusión. Es el punto de encuentro. Se llama Tierra. La hemos hecho redonda para que sea más fácil poder hacer un mapa bidimensional de todo lo que existe. Bueno, también tridimensional, de por sí es la propia proyección de la conciencia de la Tierra donde estamos. Y bueno, y cuatridimensional también es esta gran red telepática de la cual todos estamos extrayendo un poquitito de información. Y bueno, y quinta dimensional también, que es donde habita el super yo, ahí en el centro del corazón. Y bueno, y también lo puedo proyectar hacia la séptima dimensión, y ahí ya estoy resonando y veo absolutamente todo y me doy cuenta de quién soy y digo, wow, ¿por qué tanta responsabilidad sobre mí? ¿Qué hice yo? Y bueno, en realidad no hice nada. Lo voy cortando. ¿Qué hice yo también? Que esa es una sensación cuando te empiezas a despertar. Tienes la sensación de que todo, de que la marcha de la humanidad está bajo tus y sobre tus espaldas. Y una parte es una sensación verdadera, ya que en el despertar cada uno tiene que asumir ese estado, ese querer ir más allá, ese adentrarse en estas nuevas dimensiones, la cuarta, la quinta, con el apoyo moral y de la experiencia de otros que se están despertando. Pero el trabajo es único y exclusivamente personal. Eso da miedo, ya que te estás adentrando en tus propias profundidades, en tu propio cielo y en tu propio infierno. Y hay que ir atravesando esos infiernos poco a poco, dejándolos atrás e ir ascendiendo. Cuanto más asciendes, los infiernos son cada vez menos densos. Al principio son viscerales. Poco a poco, con el despertar, vas ascendiendo y te das cuenta de que los infiernos pasan a ser no tan viscerales y más mentales. Esos infiernos mentales son los que te desvían de tu foco, de tu camino. Y hay que aprender a distinguirlos y a traspasarlos. Pues solo con esa forma, solo de esa forma, se puede ir ascendiendo en el camino hacia la luz, hacia la propia luz, hacia la propia divinidad interior. Yux, hermano, continúa tú. No cuenta mucho lo que hice ya, sino cuenta lo que soy. Y bueno, en base a eso, una hermanita hermosa, deliciosa, preciosa, princesa Vale, va a estar tocando este fin de semana, y así vamos a estar muchos, muchos, muchos sus hermanos, muchos también en mí. Y bueno, y yo no sé, hermano, tío, hijo, pariente, bueno, algo de todo eso debo ser. Quizás todo eso también. A mí me gusta la palabra amante, el amante, el amante. Aman, aman, te amo. Bonito. Decirlo, uff, hermoso, delicioso. Amante, pero sin mariconada, ¿eh? Bueno, les voy a leer. Vale. Uy, uy, uy, qué honor, soy un ser galáctico. Déjame meditarlo, me voy al río y luego te cuento. Yo me siento raro, eso sí. No sé bien si concuerdo con los humanos o con los galácticos. O sea, unos orbitan en sus galaxias interiores, los otros en las interiores. Bueno, unos en las exteriores y las otras en las interiores. Al fin son espirales tormentosas. ¿Qué sé yo? ¿Antes? ¿Ahora también? No lo sé. Y como no sé nada, nada de nada, qué bueno, ¿no? Pero sí sé que soy producto de las ilusiones colectivas. Entonces atestiguo el acontecimiento, sentadito desde mi corazón. Y se ve bonito desde acá, como un cuento de los Teletubbies. Tele, radio controlados, conectados desde los tubos holonoómicos. Entiéndase por ómicos, ómicos, ómonitos, homínidos. Y es que desde este lado del río se ve todo tan distinto que no podemos dejar de reírnos de ver qué tan atados estábamos a esta ilusión. Y estamos solis en este lado, y del otro también, ya que somos uno que está en el medio y que sigue polarizándonos, y que tiene la misión de hacerlo con toda la humanidad, más biósfera inclusive. Es el fractal humano de Gaia, Gae, la fuerza G, que nos mantiene a todos unidos en el tiempo en este plasma holográfico, su plasma holográfico, donde todos somos un aspecto de su conciencia. Vaya el trabajito que se tomó este ser en esta encarnación. ¿Será Yamanshá, Vale? Y en el medio el agua está sucia. ¡Puah! Pero si metes los pies y luego te zambullís, no te ahogás. Y de repente el agua está limpita porque se convirtieron en lagrimitas juntaditas de todos nosotros. que llorando como niños recambiamos el agua universal del cosmos. Nuestros llantos son productos de emotions, o movimientos energéticos de nuestras composiciones holográficas, cristalinas, mandálicas de luz. Así que no hay de qué apenarse, que eso ya es mente, y desde allí comandamos la situación, y esta situación tiene que ser, ante todo, comandada por la alegría. Y la agüita está más limpia, y todos juntitos limpiamos día a día los que nos toca magnetizar como quines este año, galácticos, planetarios, o etcétera, en lo que seamos. Y yo, Yux, en todo esto solo observo, medito y suspiro. Ya llegará el momento que entre al juego. Por el momento estoy en el asiento de reservas. Bueno, mientras te quedas ahí en el asiento de reservas, vamos a escuchar una pieza de Ulises Pistolo, Eliza. Otra vez. Someone se llama la pieza. Cinco colores ciegan el ojo. Las cinco notas ensordecen el oído. Los cinco sabores empalagan el paladar. Los objetos preciosos tientan al hombre a hacer el mal. Por eso el sabio cuida del vientre y no del ojo. Prefiere lo que está dentro a lo que está afuera. ese asiento es este mundo tridimensional. Y igual hago mis cosas ahí. ¿Mías? ¿Qué sé yo? Bueno, es una forma de decir que acepto el juego y me divierto con los juguetes que me pasan. Me identifico un ratito con cada uno de ellos, quizás con todos ellos también. Quizás por el resto de esta vida será así. Es un ratito nomás de mi existencia inmortal, que esa es bien larga y que te la cuento otro día, ¿vale? ¿Y mis cosas? O sea, la agencia de diseño, bien, hay unos trabajitos por salir, me ayudará a juntar unos dinerillos para subsistir en este mundo cruel que solo quiere que trabajemos. ¡Ah! Ja, ja, ja. Y estoy con un desarrollo de hacer un mapa de zona norte, muy, muy friki, así, para los kines libres, para el ki libre y para la manifestación de todas las ilusiones de parte de ellos. Son parte del juego y sos también vos parte del juego, por eso los amo mucho al igual que a vos. Todos son uno y todos serán uno, no solo mentalmente sino en cuerpo, que es la sustancia mandálica fractal de la totalidad de la conciencia de Gaia. La visión la tuve hace años y por ello emprendí un camino que va junto de la manito con la evolución de la conciencia noosférica. Esta concluye en el cierre del ciclo de la humanidad, porque de humanidad pasarán a unidad, en un solo ser. Uno ya está esperando y va almacenando información que, transparente como es, le va pasándole toda su experiencia a todos. Es el señor del tiempo, el Volontipu. ¿Quién es? El amante de Gaia. Gaia Kali. Claro, y él es Shiva. Shiva, ¿vale? ¿Y él qué es de nosotros? Papá, hermano, tío, sin rótulos. Él simplemente sin nombre. El amante cósmico de Gaia, que ya está en el umbral del 2012, desde su mente, esperando a quien se integrará en un solo ser humano, cuando lleguemos todos, en el tiempo, a ese tiempo. Será cuando todos los humanos, hombres y mujeres, sean abducidos telenosféricamente por esta entidad multiholográfica que nos reproduce a todos en el aquí y el ahora, la mente planetaria. Está re feliz y tiene unas ganas de ser un solo ser, de curarse de esta esquizofrenia que le ha llevado desde el origen del hombre a desdoblarse corporalmente infinidad de veces, haciendo de sí una humanidad de seres, y a cada ser en su samsara individual ha aprendido tanto, cada alma contiene tanta información, tanta sabiduría. Qué bonito para Gaia, ¿verdad? Ella es el gran almacén biosférico. En ella se unirá todo a su debido momento, haciendo de ella un ser humano. ¿Y qué sucederá? ¿No se sentirá solita? Quizás. Por ello está el Señor del Tiempo, la encarnación de Shiva, quien aparece siempre al fin del ciclo y es parte del engaño de todos que lo ven como si fuese el último encarnado, el niño de la humanidad. Y es quien se quedará luego por toda la eternidad junto a su amada, a quien ha acompañado desde siempre, como el regente solar, como la voz universal de la cuarta dimensión cósmica, fractal de Hunaku, de la conciencia omnigaláctica, universal. Cielo y tierra, mente y plasma, MP3, sintetizo, madre, padre tridimensional. Un, dos, serán uno. Qué aburrido, ilusión de viejo amargo, castrado, ermitaño y envidioso. O serán dos. Eso sí es delicioso. Unidos, en ambos están todos. Así que acá el todos no cuenta. Es más que obvio de lo que estamos hablando. ¿De qué estoy hablando? Y bueno, que me voy al río y que les mando unos besotes, sobre todo a ti, princesa Vale, te espero en el umbral. Quizás nos encontremos antes, ya no depende de mí. Estaré allí el sábado. Mándame la info y... chao, chao. Yups. La imaginación es la herramienta del mago. No importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. Friki, pero friki, friki, friki, ¿eh? Energía libre. Gracias, Yux, por tus aportaciones. Tengo más, para ti. Más frikis después. Después tengo dos partes de audio del segundo comunicado oficial de la Federación Galáctica, en la que hablan Jafra y Sephiroth. Me lo han mandado Mariana Bergamo y Elizabeth. Mariana Bergamo es la conductora de la página de Ciudad Satya, la ciudad del alma. Pero antes os voy a poner una pieza de la granaína que vive entre el agua y las montañas, Lara Bello. Antes estaban hablando Los Ángeles, de la película Ciudad de Ángeles. Y ahora Lara Bello os dará pintará un cuadro musical con sus cuatro angelitos particulares. Hasta ahora. Cuando te fuiste dejando un hueco en mi alma, un agujero ocupaba tu lado en la cama, el agujero a mi lado lleno de vacío, y yo agarrada a la almohada mirando el abismo. Cada vez es más grande, lo he intentado llenar de serrín, amapolas, de flores y versos, se vuelve a vaciar. Paso noches en vela, ya no puedo dormir. Tu agujero ocupa casi toda la cama, es que no tiene fin. Now they're falling leaves and I miss you very much. Hay un agujero en mi colchón, o se va él o me marcho yo. Hay un agujero en mi colchón, o se marcha él o me marcho yo. Buscaba y buscaba algo de relleno para tapar tu vacío y calmar mi deseo. Y si efectivo no era nada material, tendría que andar buscando calor corporal. Empecé con un hombre, algo solo sexual, pero no me llenaba porque no eras tú, me sentía fatal. Quizás uno era poco para pasar el rato. Ahora sí que ocupé todo tu agujero, lo llené con cuatro. Now that I have four men, I don't miss you anymore. Cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Sentía fatal. Quizás uno era poco para pasar el rato. Ahora sí que ocupé todo tu agujero, lo llené con cuatro. Now that I have angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Cuatro angelitos. Qué duras son las rupturas sentimentales. Nos programamos inconscientemente a través del corazón y después no hay forma de despegarse. ¿Cuántas mentes hay por ahí? Nuestra cabeza nos atormenta. Hay que aprender a hacerla callar. Al aire libre. El consuelo de ver el color de los ojos. Si vas por la calle, miras a la gente. Los ves así. Por fin loca, por fin redimida. Por fin loca, por fin tranquila. Por fin la risa y una luz interior. Damas y caballeros, la prohibición de fumar nos indica que nos acercamos a Dalila. Por favor, dejen de fumar y apaguen sus cigarrillos. Hablar, hablar, hablar, hablar. Siempre está hablando en nuestra cabeza. Bueno, ya hemos llegado. La meditación es una buena herramienta para acallar nuestra mente. Desconectarse de la mayoría de medios que nos tienen en la cabeza, de palabras vanas, publicidad, chorradas. Hay que reconectar con la naturaleza, volver a respirar de verdad. Cuando estás en medio de la naturaleza, no hace falta que acalles la mente, ella sola se va asenerando. De allí nacimos. Es nuestra madre. Nuestra madre nos cuida. Mientras vamos en un metro, por la ciudad, en un bar, en el autobús, en el coche. Mentes, mentes y más mentes, pensamientos que se nos mezclan con los nuestros. Visiones, gestos que hacen solo que activar nuestra mente. Es una tortura. Antes la gente no estaba tan activada mentalmente. Ahora estamos todos locos. Hay que hacer shh. it's so hard when you've lost someone, when a day seems like a week and a week seems like a month. The original Tokyo Blues. You got to give it time, you'll soon forget. Don't think of the way it was when you first met. Dry. Just think of the time when he did not give a damn. Dry just your think eyes. Think of the time when he did not think at all. It happened, it happened to me. And I know that I cried myself to The Original Tokyo Rose. La pieza Dry Your Eyes. Derek Buckham y Val Oldfield. Un grupo de Washington Sunderland, Northeast United Kingdom, del noreste de las Islas Británicas. Y aquí debajo escuchamos Next Step, el siguiente paso, de Yeshe Dorje, un lama, bueno, no sé si es un lama o no, pero un budista afincado en Estados Unidos, en Tucson, Arizona. Vamos a dejar esta base para escuchar el comunicado oficial de la Federación Galáctica. Ahí va. Comunicado número 2 de la Federación Galáctica. 27 de enero de 2007, canalizado por Elizabeth Emery. Buenas tardes a todos. Les habla Jafra, comandante en jefe de la Vía Láctea. Estamos aquí reunidos con un fin y el deseo de llegar a ustedes a través de esta comunicación y de este canal. Como ustedes sabrán, estamos comenzando un proyecto de integración con el fin de lograr la futura evolución universal. En gran parte, la humanidad ignora nuestra presencia y este es un serio obstáculo para la integración que es imprescindible. Como ya dijimos, es imposible pensar en evolución sin una integración universal. No podemos pensar nosotros en una evolución si no es con ustedes. Estamos comprometidos y es nuestra misión lograr que esto se lleve a cabo. Con este fin hemos iniciado un ciclo de comunicaciones, siendo esta la segunda. Tenemos ya programada una tercera para el 25 de marzo y ya irán saliendo nuevas instrucciones. Queremos ante todo llegar a ustedes. Somos todos seres del universo, todos con una misma misión final u objetivo, la evolución. Algunos de ustedes han sentido ya nuestro contacto. No teman, confíen, entréguense con fe. Nuestra intención es ayudarlos. Abran sus corazones y mentes. Solo así podremos llegar a ustedes. Estamos logrando una buena energía en este momento. Acéptenla, incorpórenla ustedes. A partir de ahora los dejo con el comandante Sefiró. No soy Sefiró, soy yo, Jordi Urriols. Antes de poner el segundo trozo, quería excusarme públicamente con Mariana y Elizabeth, porque ayer me atreví a juzgar su mensaje diciendo, bueno, es igual, se interpuso mi ego. Quería editar el mensaje, se lo dije, y claro, y ambas me dijeron que no, que ellas preferían que el mensaje fuera así, directo. Eso, como aquí en la Red del Alma intento que haya verdadera sinceridad, pido disculpas de buen rollo por meter mi ego por en medio. Y ahí va lo que canalizó Elizabeth. ¿Sabes lo que pasa también? Que yo he estado años investigando todo este mundillo de la zona invisible de la realidad. Me he encontrado con mucha gente que iba no sé si queriendo o sin querer, iba comiendo el coco a la gente, ¿no? Lo que pasa que en verdad la primera vez que escuché un texto de Mariana se me puso la piel de gallina y reconocí parte de mi búsqueda en el mensaje, en verdad, y eso sí que lo digo yo y es mi opinión. El mensaje no, el mensajero no importa, no digo yo, también lo dijo Julio Pagano, pero es igual. Lo que importa es lo que se dice. Da igual si viene de Jesús, de Buda, de el que barre las calles, del que te vende gominas, que te sirve una cerveza, o unos extraterrestres. En verdad, todos tenemos algo de extraterrestre, seguro. Buenas noches y bienvenidos a todos. Les habla el comandante en jefe Sefiró, comandante en jefe de Andrómeda. Tengo a mi cargo las fuerzas de estas galaxias. Mi misión hoy es iniciar esta nueva etapa, sentando algunas bases. Esta nueva conexión que estamos estableciendo tiene el fin de iniciar la nueva etapa de relaciones públicas entre la Tierra y el resto del universo. La Federación Galáctica los saluda. La Federación Galáctica, encabezada en este momento en cuanto a la Fuerza Armada por mi persona, tiene un fin pacífico, de contención, con el efecto de llevar a cabo el plan previsto a su debido tiempo. En primer lugar, es mi deseo comunicarles un nombramiento efectivo para esta ocasión. Estamos en este momento nombrando a quienes ustedes conocen como Elizabeth, como nuestra interlocutora a nivel planetario. Esto no significa que no haya otros seres capaces de entablar comunicación, pues los hay, y más de los que ustedes piensan. Pero hemos de organizarnos de alguna manera, y este es el primer paso. Tenemos ciertos plazos y poco tiempo. Hemos venido esperando que la humanidad logre ciertos niveles de conciencia, aunque sea parcialmente, pero no es posible seguir esperando, lo que indica ponerse manos a la obra ya. Lo que estamos queriendo decir es que a partir de ahora comenzaremos a dar comunicados frecuentes para los cuales ya hay nuevas fechas. Comenzaremos a organizar grupos de estudio para aquellos que lo deseen. ¿Cuál es su objetivo de esto? El conocimiento, mayor nivel de conciencia. Esto les permitirá a ustedes desarrollar la confianza y vencer los temores o las dudas que indudablemente más de uno estará sintiendo en este momento. Entendemos que este es un gran paso, pero es necesario darlo. No pienso extenderme más, solamente hacer público este anuncio de nuestro plan de integración, que por otra parte no es un simple capricho nuestro. Hemos debido pedir autorización para llevarlo a cabo. Ha sido concedida y en base a eso es lo que trabajaremos. Tengan confianza en este proyecto y en aquellos que abiertamente han prestado su colaboración en esta ocasión, desinteresadamente, a riesgo de ser considerados locos, a riesgo de sufrir calumnias. Es un paso muy valiente que hay que tomar, y solo vuestra conciencia y vuestro sentimiento interior podrá decirles qué hacer. Ni yo, ni Elizabeth, ni nadie. Es una decisión personal y única. Expande tu verdadero ser. Muéstranos tu auténtica voz. Te estamos esperando. Solo para darte un tierno abrazo. Estar o no estar. 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Radio Star Terrassa. No te pediremos nada a cambio. Me desnudo y lloro. Lloro y me consumo. Llora la avaricia, desnuda habla y habla de la moral. era sencillez. Nadie suele preguntar, a ratitos de ignoro. Lloro, vas a saber llorar. Me consumo, lloro y duro. Quiero gritar. Estoy desnudo y dudo que quiera gritar. Quiera gritar. También hay una nube que me hace llorar. Mis ojos están mal. Tanta lágrima que se cae. Podría hablar de gente que me hace llorar. Las cosas están mal. Tanta lágrima que se cae. Llora la avaricia. Desnuda habla y habla de la moral. Sonríe la sencillez. Nadie suele preguntar, a ratitos lo ignoro. Lloro, vas a ver llorar. Sonríe la sencillez. Nadie suele preguntar, a ratitos lo ignoro. Lloro por no saber llorar. Me consumo, lloro y dudo. Quiero gritar. Estoy desnudo y dudo que quiera gritar. Quiera gritar. Tanta lágrima. Si es el tiempo la enfermedad. Aunque a veces tengamos que agacharnos para vivir, para sobrevivir, un vistazo es suficiente. Sonríe la sencillez. Decían la voz de los nadie de España. Esta pieza me la ha enviado David Mas. Gracias, David. Su web www.myspace.com/la voz de los nadie band. Ya sé que algunos grupos digo la página, otros no. Lo digo al tuntún, lo siento, pero es igual, están todas en el... Toda la música que suena aquí está en la columna derecha del blog, laradiodelalma.blogspot.com. También podéis seguir la radio desde www.myspace.com/laradiodelalma. El correo electrónico, por si os queréis poner en contacto. Iba a decir con nosotros, pero digo conmigo. laradiodelalma@gmail.com. Y mira, tengo aquí un mensaje cifrado. Hoy me envió en la página, en el Space. Mayra, de Radio Morfosis XY, esta radio independiente mexicana de San Cristóbal de las Casas. Me ha dicho, no sabía que eras de Sabadell, Jordi. Digo, bueno, pues dile a Eloy de Sabadell que te amo. aquí queda dicho. Eloy de Sabadell te ama. Yo no, nada de mariconadas. Con respeto a todo el mundo, a todas las tendencias sexuales. Es una broma de rollo Torrente a la española. Dije que siempre decías que se me quedó de la película Torrente, que no es que tenga mucha calidad cinematográfica, pero es igual. Es un retrato de una parte de los españoles y supongo de muchos, que dice que nos hacemos unas pajillas, pero sin mariconada, ¿eh? Bueno, aquí diciendo guarradas encima de Michael Sander y su coyote flute, flautas coyote. He traído un texto que me enviaron también al final, es que con el rollo del traslado al castillo voy de culo hablando mal, pero nada, unos datos solo, única y exclusivamente para tomar conciencia, ¿vale? Para que nos acordemos. Eso, cuando me he leído ese texto, me ha venido, no sé, eso, una... He sentido que realmente estamos, que nuestro planeta Tierra es una nave que surca el espacio. De eso nos olvidamos, casi siempre. Porque como nos parece que la realidad es estática y no se mueve, solo se mueve la luna y el sol allí por encima y nosotros nos estamos moviendo, y nosotros vamos en esta nave cagando hostias por el espacio, y esta nave y a nosotros nos afecta los fenómenos espaciales que ocurren por ahí. Este texto es un texto que ha salido de la NASA. Los científicos predicen un gran ciclo solar. Los datos de la NASA indican que el presente ciclo solar podría ser el más intenso en los últimos 50 años. Sé que mucha de la gente que sigue el calendario de las 13 lunas y muchas de estas páginas dedicadas al tiempo, a que el tiempo es arte, van siguiendo las fluctuaciones del sol. Y lo que pasa es que eso es, para mí es aún todavía muy complicado. Tampoco nunca me he parado 100% a dedicarme, a adentrarme en este mundo, porque voy tocando, como siempre, tocando culo inquieto que soy. Toco un poquito de aquí, un poquito de allí. Pero bueno, que lo que ocurre por ahí, en el espacio exterior, nos afecta sutilmente. Pero si pensáis, nuestra alma es muy sutil. Diciembre 21 del 2006. La evidencia aumenta. El próximo ciclo solar va a ser grande. El ciclo solar 24, que se producirá en 2010 o 2011. Qué casualidad, ¿no? Cercano al 2012 de los mayas. Parece ser uno de los ciclos más intensos que se hayan registrado desde que estos se comenzaron a documentar hace casi 400 años, dice el físico solar David Hadway del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Él y su colega Robert Wilson presentaron esta conclusión la semana pasada en el encuentro de la Unión Geofísica Americana, realizada en San Francisco. Su pronóstico se basa en los registros históricos de las tormentas geomagnéticas. Hathaway explica: cuando una ráfaga de viento solar golpea el campo magnético de la Tierra, el impacto hace que el campo magnético se sacuda. Si se sacude mucho, la llamamos tormenta geomagnética. En casos extremos, estas tormentas causan suspensiones en el suministro eléctrico y hacen que las agujas de las brújulas oscilen en la dirección incorrecta. Las auroras boreales son un hermoso efecto secundario de este tipo de fenómenos. ¿Os acordáis? No sé si recordáis, no sé si fue el programa anterior o el otro, que estaba haciendo la hipótesis de que algo causara un apagón. Pues algo como una tormenta solar muy potente. Algo como eso podría coger y desbaratar todos los sistemas eléctricos del planeta. Con lo que estaríamos en eso, en un caos total. No porque no tuviéramos luz, sino porque todos los sistemas informáticos se irían a tomar por saco. Perdón por la palabra. Yo antes decía muchas palabrotas, ¿eh? Ahora, o sea, que si se me escapa alguna, perdona. Nada, esto no es ni alarmismo ni nada. Es solo coger e ir pensando en posibilidades. No para comerse el coco, pero bueno, también hay que espolearse un poquito a uno mismo para decir que esto del despertar, que no es ninguna chorrada, vale, que hay que espabilarse y estar atento y tratar de cambiar todo nuestro sistema de vida. ¿Por qué? Porque ya toca, ¿no? Hathaway y Wilson observaron que los registros de actividad geomagnética se remontaban a casi 150 años y notaron algo útil. La cantidad de actividad geomagnética que registramos ahora nos dice cómo va a ser el ciclo solar dentro de 6 a 8 años, afirma Hathaway. Bueno, aquí resumiendo, para medir la actividad geomagnética se toman los índices geomagnéticos. Estos índices derivan de los datos registrados en magnetómetros colocados en dos puntos en lados opuestos de la Tierra, uno en Inglaterra y el otro en Australia. Los datos del IHV, Índice de Variabilidad Interhoraria, han sido tomados todos los días desde 1868, dice Hathaway. Los científicos descubrieron que el IHV predice la amplitud del ciclo solar para un periodo superior a 6 años, con un coeficiente de correlación del 94%. Eso queda perfecto, ¿eh? Cuando lo escribes en un artículo dices, qué bien que he quedado. Pero bueno, que mirando las fluctuaciones del campo geomagnético se puede saber la hostia que nos va a pegar el sol. No sabemos por qué funciona, dice Hathaway. La física inherente es un misterio, pero funciona. Mira, otro que se apunta al club de que hay cosas que funcionan. No sabes por qué, no sabes por de dónde, pero la cuestión es que eso, que funcionan. Las sincronías, muchas de estas historias que dicen, estas roturas de Matrix que dicen, que se decía en la película, existen. Y te hacen ver otras dimensiones, otras historias, otras conciencias, otros espacio-temporales, como quieras decirle. Y así, lo digo así porque yo todavía flipo de esas roturas de la Matrix que van apareciendo a veces, a diario casi, en mi vida. Y cada vez que pasa algo me tengo que coger fuerte a la silla para que no se me vaya la castaña. Es igual, mira, un ejemplo tonto. Yo ahora últimamente estoy acostumbrado a estar en la montaña y si no encerrado allí en casa de mis padres en Sabadell, pero encerrado por voluntad propia, evidentemente. No es que me haya portado mal y mis padres no me dejen salir. Encerrado trabajando en la radio, trabajando en este despertar, a veces acojonado y todo. Y hoy, nada, es igual, tenía que ir a la metrópolis, a una fábrica gigantesca de estas, de pinturas, a buscar 20 litros de un producto. He ido allí, y solo entrar, cuando tienes ahora los canales tan abiertos, he sentido como, no sé, decenas de o centenares de personas que vienen adentro, como si fuera al circo, ahí al circo, al zoo, y viera ahí animales encerrados. Y claro, me da un mal rollo bestial. Y después cuando he ido a hablar, real, he tenido que hablar con uno de los encargados allí, que llevaba un... Se notaba, ¿sabes?, que era el que mantenía acojonado a todos los otros. Claro, este señor a lo mejor es muy buena persona en su casa, ¿no? Pero, y no porque no van a en contra de este señor, sino que es una actitud. Toda la gente está allí encerrada, acojonada, por miedo a perder el trabajo, por miedo a no poder pagar la hipoteca. Y en una parte sentía pena, ¿no? A lo mejor hay gente que si me ve, mira, con el coche a veces medio roto, pobre, aquí viviendo en una cabaña dentro de un castillo, ¿no? Pobre hippie. Y estoy de puta madre por dentro. Que sí, que si tuviera... Bueno, no. Es que ya estoy bien. Si no necesitas más. Mientras estés bien. Hacerme un viajito de vez en cuando me gustaría. Pero esas son historias que nos han metido en la cabeza. Y a veces que también estás así un poco cojonado y quieres aire. Te gustaría desaparecer un mes o dos meses. Y venir a veros a vosotros. Los frikis de Argentina. O eso mexicano. O irme a Carolina del Norte a ver a los indios. O pasarme por el Tíbet. O a la India. Australia. Pero bueno, poco a poco. La cuestión es que he ido allí. Y he absorbido tal energía de que me he desestabilizado bestialmente. Y cuando he salido he sentido un miedo. Lo que pasa que ahora sabes reconocer que ese miedo no es tuyo, sino que es una energía que tú sientes porque tienes los poros más abiertos, tienes el alma un poco más expandida, un poco más a flor de piel, un poco más sensitiva, porque tienes menos capas. Porque para... En el despertar, hasta que no adquieres un buen potencial energético, estás con el culo al aire. Yo hace un año para atrás estaba con el culo totalmente al aire. Ahora, gracias a la meditación y gracias a ese reconocer como externos, aunque sea solo una ficción, porque no es externo, porque el miedo lo sentía yo. Y era un miedo que no sabía de dónde venía. Y después cuando me he parado y he empezado a pensar por dónde había ido, lo que había hecho, y he reconocido, digo, vale, el miedo es este. A la que lo he localizado, ese miedo ha desaparecido inmediatamente. Y las cosas en el despertar funcionan así. Cuando has aprendido a callar la mente, a ratos, cuando aprendes a reconocer tu propia voz, es esta. La mía es esta que está hablando ahora mismo, pero es esta, no porque yo sepa mucho, sino sencillamente porque me dejo, ¿sabes? Canalizo lo que mi yo superior quiere decir. Mira, ¿ves? Antes ha hablado Yux con sus historias abstractas, después ha hablado Mariana y Elizabeth con sus extraterrestres, y ahora hablo yo de mis yo superiores, mi yo. Cada loco con su tema, pero bueno, acabamos hablando exactamente de lo mismo, de una dimensión que empezamos a ver. Antes lo veían los cuatro iluminados de turno, que mantenían el conocimiento oculto para mantener su poder. Ahora, ¿por qué? No sé el por qué. Porque llega el momento, porque se ha activado tanto la mente. Que hay una parte, la mente global está tan activada, tan sobresaturada, tan caótica, que siempre el ser humano, y como todas las especies animales, tienden a la supervivencia. Y esta abertura mental, este saltar de dimensiones, estas roturas de la Matrix que percibimos muchos, yo estoy aquí hablándolo, pero porque he hablado antes con muchos de vosotros también, que me confirmáis exactamente lo mismo, si no estaría encerrado. Pues todo esto forma parte de un proceso de evolución humano, global. Por eso decimos, o se dicen entre todos los que nos vamos despertando, hay que despertar al máximo de nosotros, hay que conseguir una masa crítica mental a favor de esta nueva realidad, porque al final acabamos siendo, todos somos mente. El ejemplo tonto de siempre. Piensa cuánta gente de mal rollo hay un viernes por la tarde. Ya verás cómo la mayoría de gente se le han quitado los malos rollos. Y piensa, a ver, cuánta gente de buen rollo hay un domingo por la noche o un lunes por la mañana. La mayoría de la gente está de un mal rollo. ¿Por qué? Porque vuelven a las cárceles establecidas. ¿Vale? Hay que acostumbrarse a vivir sino con lo mínimo. ¿Vale? A sobrevivir. A hacer un paso. Hay, yo creo, no sé, es una forma con... He hablado con otra gente que están en ese camino del despertar. Y muchos coinciden que son unos 3 años aproximadamente desde que tomas la decisión hasta que alcanzas la otra orilla. Yo estoy hablando ahora y solo llevo 2 años. Conozco a gente que sí que han traspasado esos 3 años. Y espero un día que puedan venir. Pedro es el primero que me viene a la cabeza. Un murciano que conocí en Cadaqués, que estaba tocando la guitarra por ahí. Y nos reconocimos. Y nos reconocimos y empezamos a hablar y estábamos compartiendo lo mismo, el despertar. Como también nos hemos reconocido a través, gracias a internet, con Julio Pagano, con Yux, con Mariana, con Elizabeth, con... Es que me voy a olvidar, no voy a decir más porque es, digo estos porque son los que están ahora mismo aquí, porque han salido por la emisión. Pero hay muchos, muchos, muchos, muchos. Oh, qué bien. ¿Sabéis lo que cuesta? A mí me cuesta muchísimo que salga esto. Esto es lo que tengo dentro y que quiero compartir con vosotros solo para dar mi opinión, poner mi granito de arena. No soy ningún sabio. Pero bueno, me dejaría cortar los brazos, ¿sabes? Porque si esto que estoy diciendo para mí no es real, ya no sabría qué es real. Sí que sé, cuando hoy voy allí, que no puedo volver a trabajar en una fábrica ni en sitios donde la gente esté muy quemada. Y eso es un hándicap. ¿Pero por qué? Porque tienes los canales tan abiertos que sería como meterte en una máquina de trinchar carne. Mientras vivía dentro de ese sistema, de esa misma otra orilla del río que estaba hablando Yux, cuando estás allí, inmerso, durmiendo todavía, todo aquello te molesta, te rebotas, pero una parte no duele, no te deja con el culo al aire. Cuando ya has emprendido el camino ya no tiene, cuando empiezas, cuando decides que quieres despertar, y se despierta solo así, solo con la verdadera intención. Pero una vez lo has dicho, una vez lo has creado ya en tu mente, eso funciona, quieras o no quieras. Yo durante este camino, varias veces he dicho, no, me quiero dormir, ¿sabes? Esto es insoportable. Pero no hay marcha atrás. Esto también lo decían los alquimistas y muchas doctrinas iniciáticas. Lo mismo, una vez traspasas el velo de Isis, ya no se puede volver atrás, porque ya no hay atrás. Te das cuenta ya que no hay ni atrás ni adelante. Es solo el momento exacto, el estar. De aquí viene el estar o no estar. Hay que aprender a estar. Por ejemplo, mañana se adelanta una ceremonia a la luna llena que hemos empezado a hacer aquí en Sabadell y que poco a poco iremos ampliando. No lo anuncio ahora porque no lo he dicho y no es por... Y, pero bueno, allí en el castillo se harán esas tipo de ceremonias donde se juntan, nos juntamos todos a estar, a compartir un momento, a hacer unos mantras, pero improvisados casi, a mezclar corazones, vibraciones, luz, no sé, un estado que si habéis estado alguna historia de estas, no se puede describir, no hace falta ni fumar porros, ni beber nada, ni nada, ¿sabes? Es una comunión humana bestial haciendo el majareta, a veces. Bueno, sí, a ojos de cualquiera que no haya estado, es para decir, uff, estos hippies, tío, se les va la castaña. Pero a los hippies se les iban la castaña en los años 60, porque se ponían hasta el culo de marihuana. Mira, mira, he traído un texto, a ver si lo leo. Sí que lo leeré hoy. Sobre esto, sobre la María, que a veces que la marihuana, bueno, abre la mente, evidentemente, pero si te pasas, te la cierra, y después el trabajo que tienes otra vez para volver a estar equilibrado. Mira, ya está, sí. Bueno, mira, ¿ves? He traído este texto de la NASA solo para pegarte, como he estado, gracias a Dios, para pegarte todo este rollaco. Pero es algo que me he quitado de encima. Porque cuesta explicar. Mira, en no sé qué programa, un día en televisión, no sé dónde era. Bueno, sí, estaban explicando sobre la primera vez que fueron Colón todo esto allí a América. Dicen que la gente, los indios, tenían las carabelas allí delante y no las veían. Estaban allí a delante, en el mar, acercándose, y no las veían. ¿Pero por qué? Porque su cerebro no estaba programado, ¿sabes? No habían visto nunca las carabelas, y no sabían qué coño era aquello, ¿no? Había una parte de que el cerebro, hasta que no se ha acostumbrado, la primera vez cuando naces, ¿no? Si miras un árbol, nunca esa primera impresión, si lo vieras, normalmente tienes a alguien al lado que te dice, mira, esto es un árbol, allí se forma ya la primera imagen de ese árbol, de ese olor, de esos colores, de esa forma, y a partir de allí siempre asocias árbol a aquella primera visión, y todas son, vas comparando consciente o inconscientemente, vas, sabes que es un árbol, porque cuando eras pequeño, tu padre, tu madre, quien fuera, te dijo, mira, un árbol. Pues esos indios, esos indígenas, no sabían qué era aquello, porque no lo habían visto nunca. Y hasta que no casi lo tocaran o estuvieran allá encima, no se dieran cuenta de que era algo real. Pues en el despertar, cuando empiezas a hablar de historias de la cuarta dimensión, casi no puedes hablar. No se puede hablar si no es con gente que está, que ya le ha pasado algo así y que sale a conversación, porque cuesta. Y además que cada uno despierta a una parte o desde una parte de su yo. Por eso que entre todos los que nos estamos despertando tendríamos que hacer, no sé, intercambiar puntos de vista cuando hacemos esto, cuando hacemos estas reuniones para diálogo, estas comuniones humanas. Lo que estamos haciendo es intercambiar frecuencias vibratorias con la intención, así lo veo yo, de reequilibrarnos, de hacernos más fuertes con ayuda de unos a otros a ese cambio. Coño, me está saliendo lo que tenía dentro, ¿eh? Doy gracias a este, no sé, a esta conexión. Mm. os voy a poner otra pieza de Yeshe Dorje de Tucson, Arizona. Chopema, Sonora Pueblo. No sé lo que quiere decir, pero bueno, ahí te lo dejo. Así bebo un poquillo de agua y vuelvo ahora mismo. Ojalá estuvieras aquí, ya sé que estás aquí, ¿no? Bueno. Te siento aquí de verdad. Hasta ahora. Tipo de música así es la que suena en estas reuniones a la luna, en estos encuentros humanos, espirituales, que son, no sé, una experiencia indescriptible. Y solo es estar y ya está, pero estar de verdad, intentamos estar todos de verdad. Y se nota. Y cuando te puedes abrazar de verdad a alguien que no conoces de nada. Pero porque se da, no, o sea, es que te dan, te salen las ganas de decir hola, ¿sabes? Es brutal. Les da vida. La virtud la sustenta. La materia les da forma. El entorno las perfecciona. Por ello, todas las cosas, sin excepción, veneran el Tao y rinden homenaje a la virtud. Nadie les ha ordenado venerar el Tao y rendir homenaje a la virtud. Pero siempre lo hacen de manera espontánea. Es el Tao el que les da la vida. Es la virtud la que las sustenta, las hace crecer, las conserva, las protege, las alienta, las alimenta y las cubre bajo sus alas. Dar la vida sin atribuirse nada, hacer la propia labor sin acumular nada por ello. Ser un líder, no un carnicero. A esto se llama la virtud escondida. ahora subiremos un peldaño más de la escalera a la tierra de las maravillas de ese grupo IF. De esos italianos que están aquí en Arenys de Munt, como mínimo Darío Lastella. Ahí va, ese cuarto escalón. Tu santidad es la salvación del mundo. No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo, si no, podría enseñar lo que es la salvación? Thank you. eso sin psicoactivos. Noche, víspera de la fiesta de Pascua, me hallaba sentado ante mi mesa de trabajo y me dirigía, según mi costumbre, prolijamente a mi Creador por medio de una humilde plegaria. Meditaba profundamente en los grandes secretos del Padre que el Padre de la Luz, en su majestad, me ha permitido contemplar en gran número, ansioso de preparar mi corazón un pan ácimo, sin mácula, con la ayuda de mi bienaventurado, bienamado Cordero Pascual. De repente empezó a soplar el viento con tanta violencia que pareció como si la montaña donde se levantaba mi morada pudiera derrumbarse bajo tales ráfagas. Sin embargo, como esta tentativa del diablo que tantas penas ha hecho recaer sobre mí no tuvo éxito, recobré el valor y perseveré en mi meditación. De pronto sentí que me tocaban por la espalda. Me asusté tanto que no me atreví a volverme. Si bien al mismo tiempo experimenté un júbilo inmenso, como el que siente la debilidad humana en semejantes momentos. Como continuaron tirando varias veces de mis ropas, acabé por volver la cabeza y entonces vi a una mujer admirablemente hermosa, ataviada con un vestido azul celeste, delicadamente cuajado de estrellas de oro. En la mano derecha sostenía una trompeta, también de oro, en la que leí sin dificultad un nombre que acto seguido se me prohibió revelar. En la mano izquierda asía un gran mazo de cartas, redactadas en todas las lenguas, que, según supe más adelante, ella debía distribuir por todos los países. La joven tenía unas alas grandes y bellas, cubiertas de ojos en toda su extensión, y con ayuda de las mismas volaba más rauda que las águilas. Tal vez habría podido observar todavía más detalles, pero dado que ella estuvo muy poco tiempo cerca de mí y yo estaba aterrado y contento a la par, no observé nada más. Y desde el momento en que me volví, repasó el mazo de cartas, eligió una y la dejó sobre la mesa, haciendo una profunda reverencia. Después me abandonó, sin haber pronunciado una sola palabra. Pero al emprender el vuelo, hizo sonar la trompeta con tanta fuerza que toda la montaña resonó, de modo tal que no pude oír mi propia voz durante casi un cuarto de hora. No sabiendo qué partido tomar de esa inesperada aventura, me hinqué de rodillas y le rogué a mi Creador que me guardase de todo lo que pudiera ser contrario a mi eterna salvación. Temblando de miedo, cogí la carta, que hallé más pesada que si hubiera sido de oro. Al examinarla con toda atención, descubrí el sello minúsculo que la cerraba y que ostentaba una delicada cruz con la inscripción "In hoc signo vinces", una cruz "con este signo vencerás". Tan pronto distinguí este signo, recuperé la confianza, ya que dicho sello no habría complacido al diablo, quien no lo usa. Rápidamente desdoblé la carta, tras romper el sello, y leí las siguientes líneas escritas en letras doradas sobre fondo azul. Hoy, Hoy son las bodas del rey. Si has nacido para tomar parte en ellas, elegido por Dios para este júbilo, ve hacia la montaña que tiene 3 templos. Sin embargo, ten cuidado, examínate a ti mismo. Si no te has purificado asiduamente, las bodas te perjudicarán. ¡Ay del que tarde! Y ¡ay de aquel cuyo espíritu esté falto de peso! Abajo, como firma, sponsus et sponsa, novio y novia. Ante la lectura de esta carta, estuve a punto de desmayarme. Se me erizó el cabello y un sudor frío inundó mi cuerpo. Comprendí que se trataba del casamiento que se me había anunciado en una visión formal 7 años antes. Había hallado la fecha, calculando cuidadosamente los aspectos de mis planetas. Nunca más supuse que tendría lugar en unas condiciones tan graves, tan peligrosas. Este trozo que te he leído es el primer capítulo de Las bodas químicas, de Christian Rosenkreutz, el primer texto Rosacruz, la base de muchas de las instituciones rosacruces que se crearon. Es de Johann Valentin Andreae. Es un cuento alegórico y místico, una fantasía alquímica de contenido simbólico, un tratado de iniciación Rosacruz. Sí, no sé, yo lo he tenido, no en mi mesilla, pero lo he leído bastantes veces. Es muy simbólico. A mí me encanta. Su editorial se llama Edi Comunicación S.A. Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz. Archivo esotérico, serie Gnosis. Mira, te leo la parte de atrás del libro. Fue en 1459 cuando una elevada individualidad espiritual, encarnada en la personalidad que lleva en la historia el nombre de Christian Rosenkreutz, apareció como maestro de un grupo muy limitado de discípulos iniciados. En aquella fecha, Christian Rosenkreutz fue elevado a la dignidad de Eques Lapidis Aurei, en el seno de una cofradía espiritual muy cerrada, la fraternidad Rosae Crucis. Esta alta personalidad individual, encarnada en el plano físico en la persona de Christian Rosenkreutz, no ha cesado desde entonces de guiar y enseñar a los Rosacruces. Esto es un comentario de Rudolf Steiner, Teosofía de la Rosacruz. Me lo apunto y te dejaré los datos en el blog. Ya me pasé de las 12. Va, te pongo una pieza y es que ya va 2 veces que digo que leeré esto de los psicoactivos y chakras. Esto que habla sobre la marihuana, pero yo qué sé, igual lo leo en el próximo programa. Ah, mira, también. Es que me había puesto. Es que ves, me pongo cosas y después no las leo. En el blog Alma Visión, que es como, nada, un blog asociado a la Radio del Alma, donde ahí voy colocando vídeos y audiovisuales que encuentro por ahí que están relacionados con la órbita de la Radio del Alma. Y esta es almavision.blogspot.com. He colgado esta semana 3 vídeos. Uno sobre el calentamiento global. Está en inglés. Una entrevista entre Facundo y de Jesús Quintero a Facundo Cabral. Muy interesante, y que he pedido permiso para radiarlo, pero aún no sé, aún no me han dicho nada y no sé si me van a decir algo. Pero por si acaso, que lo puedes lo podéis ver allí. Y después también un vídeo muy bonito y muy, yo qué sé, muy bien ilustrado, muy guapo, de Raja Yoga Meditación, también en inglés. Pero bueno, este inglés se entiende perfectamente. Venga, una crucecita. Sí, hoy cerraré, acabaré el programa con una pieza de Salsarilla, Niway, una chica de Valladolid, que hace tiempo me envió una pieza y la he ido arrastrando, ya la pongo y no acabo poniéndola nunca. Hoy sí que la voy a poner. Y ya está. No, tenía aquí una nota también, Free Hugs. Hay un vídeo también allí en Alma Visión de los abrazos gratis, que es muy guay. Y que el otro día estaba pensando que sería una buena forma de promocionar la radio, ponernos unas camisetas de abrazos gratis y venga, y ponernos a abrazar por la calle. Pero eso, bueno, mira, si te quieres apuntar, digo, va, sí, que yo vendría a hacer abrazos gratis y a reírnos un rato y a abrazarnos también nosotros, escríbeme, ¿vale? A la radio del alma, @gmail.com, y a ver si hacemos un grupillo. Ya no para hacer publicidad de la radio, sino, mira, para pasarnos un rato guapo. Pues nada, un gustazo como siempre estar aquí a tu lado. Un gustazo muy grande, de verdad. Como siempre, el estar me ha sorprendido a mí mismo. A ver. Eso, Salsarilla, Niway. Together Again, juntos otra vez. Su página, www.myspace.com/salsarilla. Es la pieza número 12 del CD que he montado. Y es que me estaría más rato ahí contigo, pues que ya son las 12 y 10. Tengo este ordenador que solo tiene 3 gigas libres. El otro día me pasé en una grabación, estuve casi 2 horas y se colgó y perdí toda la información. Así que no seré avaricioso, de buen rollito, y te dejaré hasta el próximo día. Me voy yendo para el castillo y espero que dentro de poco nos empecemos a ver las caras, los que estemos aquí. Y si no, ya me veré el culo y os vendré a ver allí, al otro lado del océano. Un beso gigante, como siempre. Un abrazo. Y os quiero de verdad. Hasta ahora mismo. Os dejo con Salsarilla. Que paséis muy buena semana. Y eso, hacer callar a vuestra mente, ¿vale? Meditar. Cuanto más seamos que meditemos, más fácil nos será. A través de la radio del alma, estamos todos conectados. Y el esfuerzo que hace cada uno de nosotros ayuda a los demás. Aún estoy esperando tu voz, ¿eh? Sí, sí, la tuya. Te hablo a ti, aunque no te conozca. A ti, que has estado allí, escuchándome. Me gustaría conocer tu voz, saber cuáles son tus locuras, saber cómo caminas, cómo respiras. Un abrazo. Hasta ahora. you.